Bueno, hace más de 4 años nosotros en una mesa de negociación dentro de un foro, dentro de la Secretaría de Agricultura, entre todos los sectores se acordó actualizar el sistema de identificación de los porcinos, que estaba hecho hace unos muchos años, 60, 70 años, y que con la actualización que había tenido había quedado bastante obsoleto, que es el tema de la señal mediante el corte de la oreja, en cualquiera de las dos orejas con una señal. Ese sistema que está reconocido en el mundo como un sistema de identificación y de trazabilidad fue modificado con este cambio de la ley en la opción de que se le agregan la posibilidad de utilizar o las caravanas, la caravana botón, una caravana redonda muy chiquitita que hoy todavía no está en el mercado argentino, o si no el tatuaje mediante la utilización de una pinza con tinta que se coloca a los animales antes de los 45 días de vida y que se mantiene hasta el momento de la faena. Esto no solo permite el tema de la identificación, sino permite la rastreabilidad, la trazabilidad, que es necesaria para un control más exhaustivo desde el punto de vista sanitario, que es lo que pide el mundo. Claro. Y por eso nosotros, esta modificación, estamos totalmente de acuerdo y estamos apoyándola. Esto agiliza un poco más el tema de las exportaciones, ¿no? Porque esto más o menos ocurrió lo mismo con los vacunos. Sí, la diferencia con los vacunos, esto va a agilizar, esto es una necesidad frente al tema de la exportación. Nosotros empezamos a exportar el año pasado, pero pensamos seguir exportando y cada vez más a mercados cada vez más complicados o más exigentes, y esto era una herramienta fundamental para seguir. A diferencia del vacuno, la caravana o el tatuaje no solo van a identificar el animal en sí, sino van a dar propiedad, cosa que en el vacuno todavía sigue siendo la marca con a pesar de tener la caravana. Y creo que bueno que eso en ese momento se tendrá que modificar. Pero nosotros con esto logramos que el animal solamente con la caravana no solo se da identificación a ese animal y trazabilidad, sino se da propiedad, o sea, va a demostrar que alguien es el dueño de ese animal. Que es algo muy importante, cosa que no estaba todavía acá. Juan, le quería consultar, ¿a qué mercados está exportando la Argentina porcinos en este momento? En este momento estamos a países que eran de la ex Unión Soviética, como Georgia, como Ucrania, que son consumidores de carne de cerdo, y la producción no es buena ahí o no le alcanza, y entonces, bueno, LU32. Unos pesos más, empezaron a consumir cada vez más carne de cerdo, y están saliendo a buscar al mundo, y nosotros empezamos por esos mercados que no son relativamente difíciles para lograrlos, pero al no tener experiencia de haber estado más de 25 años sin exportar en Argentina, son los primeros mercados en los cuales uno avanza para cometer errores si es necesario y aprender un poco la dinámica de la exportación. Está bien, Juan. Y después es ir a otros mercados. Claro, potencialmente, ¿cuáles son los otros mercados? ¿Se podría llegar a exportar a Rusia, por ejemplo, a la Unión Europea o a Estados Unidos? Rusia es el segundo comprador del mundo después de Japón, y es un mercado muy interesante. LU32. Para Rusia es que hay que tener volumen, cosa que nosotros en este momento no tenemos. Y yo le diría que es uno de los mercados que estamos apostando. El tema de la Unión Europea, no en el mediano plazo, un poquitito más allá sí, porque ellos tienen medidas proteccionistas con excusas sanitarias que impiden el ingreso de la carne de cerdo a ese mercado, pero en un momento van a dejar de producir cerdos y son los principales consumidores de cerdo de ellos. Entonces, de algún lugar se van a tener que proveer y saben que la producción de cerdo en Argentina es muy buena, de un producto de calidad, y van a terminar comprando acá. El mercado brasileño, Juan, sigue, digamos, compitiendo en la Argentina, ¿sigue ingresando producto en la Argentina? Sigue ingresando producto, pero lo que hemos hecho es separamos un poco el mercado de la carne de cerdo. Antiguamente el cerdo se consumía exclusivamente en chacinados. LU32. En el año 2001 estábamos consumiendo 5 kilos, de los cuales 4 kilos iban para fiambres y 1 kilo como chacinados. Y hoy estamos en casi 9 kilos, de los cuales 6 kilos van como carne fresca y 3 kilos van para chacinados. Razón por la cual que al conseguir el mercado de la carne fresca, que es el que más nos interesa a los productores, separamos un poco las aguas, y lo que entra de importación son para aquellas empresas industriales, elaboradores de chacinados, que ya están armadas para recibir una mercadería de allá, y bueno, siguen importando. pero nuestro interés es en crecer en un mercado nacional de carne fresca y con la exportación, y después, si queda algo, bueno, abastecer el mercado del chacinado, que no es nuestro principal objetivo. Es decir que hemos notado que el sector porcino está creciendo día a día, hemos notado hace algunos años que está creciendo, y eso nos parece que es muy bueno, ¿no? Y usted sabe que en un país donde tenemos tanta pampa, para dar un nombre, tanta tierra, tanto lugar, tenemos uno de los mejores maíces que hay en el mundo, tenemos la mejor soja que hay en el mundo, y lo único que nos falta es transformarlo en valor agregado, claro. Y el cerdo en eso entra perfecto. Y un tema más, que es el cerdo da mucha mano de obra. Cuando uno piensa ahí en la zona de ustedes de Olavarría, que con 200, 300 hectáreas, hoy con la tecnología que hay en la parte de agricultura, trabaja una persona o dos como muchas, si esa producción agrícola, o sea, ya sea maíz, soja, sorgo, lo transformamos en cerdo, necesitamos 25 personas más. Entonces esa multiplicación que se hace es interesante, y creo que es a la que estamos apostando nosotros, y este gobierno, otros gobiernos, ven en el tema del cerdo una opción interesante de valor agregado. Muy bien. Juan Uccelli, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Cerdo, nuestro agradecimiento por este contacto, aunque breve, nos gustaría haber charlado mucho más, pero se nos va el tiempo, así que agradecerle por este contacto, esta nota, y el deseo de que las cosas vayan bien, ¿eh? Le agradezco a ustedes la posibilidad de comunicarme con todos los amigos que tenemos en la zona, de saber que seguimos trabajando, y bueno, lo mejor para ustedes y para toda la gente de la zona. Muy amable, muchas gracias.